atención? Bien. Si no lo está haciendo, se va a perder cosas. Cosas importantes. Y yo no me detengo, no explico dos veces y nadie me interrumpe. ¿Usted piensa que por estar sentado ahí donde está y yo sentado aquí donde estoy, usted tiene el control de lo que está por venir? Se equivoca. Yo tengo el control. Porque conozco cosas que usted no sabe. Lo que voy a necesitar de usted es su compromiso. Me va a escuchar atentamente y no me va a juzgar hasta que haya terminado. Si no se puede comprometer con esto, entonces váyase. Pero si decide quedarse, recuerde que fue su decisión. Lo que va a pasar de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Es de usted. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Tierra de paz y abundancia, una tierra de armonía y esperanza. Esta es nuestra tierra, Oceanía. Este es nuestro pueblo, los trabajadores, los forjadores, los constructores. Este es nuestro pueblo, los constructores de un mundo, luchando. Combatiendo, sangrando, muriendo, en las calles de nuestras ciudades y en los lejanos campos de batalla, luchan contra la mutilación de nuestros sueños y esperanzas. ¿Quiénes son estos? Son los ejércitos oscuros. Los tenebrosos ejércitos de Eurasia. En los áridos desiertos de Estasia y la India. En los océanos de Australasia. El valor, la fuerza y la juventud son sacrificados. Sacrificados a unos bárbaros cuyo único honor es la atrocidad. Pero aunque estamos logrando la victoria, existe un cáncer. Un tumor maligno que crece y se extiende en nuestro medio. ¡Gritad! ¡Gritad! ¡Gritad su nombre! ¡Gritad por la libertad! ¡Resistid la propaganda! ¡Ven a vuestra idea! ¡Os están lavando el cerebro, robando vuestra realidad! ¡Nada de lo que dice el partido es verdad! ¡Nada de lo que hace el partido es bueno! ¡Ni siquiera es verdad que haya guerra! El partido quiere que creáis que hay una guerra para desviar vuestra agresividad sobre el blanco indicado, el partido. Gran hermano no existe. Es una pura ficción, creada por el partido. Los auténticos gobernantes son desconocidos. Ejercen el poder sin fusión, sin fleja. Pueblo de Oceanía, son sus víctimas. El partido no sirve al pueblo, sino a sí mismo. No estamos en guerra con Irak. No entendéis lo que os está pasando. Os están convirtiendo en estúpidos y obedientes esclavos del partido. ¡Terrible paso! Es el mal que se están haciendo. El partido lanza bombas sobre sus propios ciudadanos. El partido, no Eurasia, es el enemigo. Arrojad vuestro yugo. No tenéis nada que perder. Y todo que ganar. Pueblo de Oceanía.

también la producción aeronáutica. En todos los departamentos, hermanos y hermanas, se ha ganado la batalla de la producción. La vuelta, una vuelta del reloj más 153 miradas y... Oceanía está en guerra con Estasia. Oceanía siempre ha estado en guerra con Estasia. Eurasia es nuestra aliada. Eurasia siempre ha sido nuestra aliada. Todo se desvanece en la niebla. El pasado está tachado y la tachadura olvidada. La mentira se convierte en verdad y luego vuelve a convertirse en mentira. ¿Qué pasa? Estaba soñando con mi madre. ¿Qué, mi amor? Durante las guerras, antes del partido. Winston, Winston, no pude remediarlo. Sabía lo que estaba haciendo y no pude remediarlo. Después, mi madre y mi hermana habían desaparecido. Nunca volví a verlas. Lo importante no es tanto mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo importante es no traicionarnos el uno al otro. Concerning which cause. Nos veremos en un lugar donde no hay oscuridad. El analfabetismo adulto entre el proletariado ha aumentado un 56%. La tasa de mortalidad infantil proletaria ha descendido un 12%. Los casos de leucemia, tuberculosis y meningitis han disminuido considerablemente. La mejora en el régimen alimenticio explica la espectacular reducción en los casos de raquitismo. Las enfermedades de la vista muestran un agudo descenso, así como los fallecimientos por neumonía y viruela. La mejora en los sistemas de alcantarillado ha dado como resultado un mejor índice de salud. El personal estatal operador informa de una disminución del 50% en el número de ratas en las zonas centrales proletarias. Quiero terminar diciendo unas cuantas palabras sobre el impacto de este inminente avance neurológico. Cuando el orgasmo haya sido al fin erradicado, el último obstáculo para la aceptación psicológica de los principios del inseminartif aplicados al artsem se habrán salvado. En otras palabras, la tendencia no ortodoxa a la propia vida que constantemente amenaza la erosión natural de la unidad familiar, ya no tendrá el apoyo biológico del organismo. Como sabemos, el estímulo biológico y social de la familia lleva a una reflexión privada que no necesita el partido y al establecimiento de lealtades no ortodoxas que solo pueden conducir al crimen mental. La introducción del programa Inseminartif junto con la neutralización del orgasmo hará eficazmente obsoleta a la familia hasta imposibilitar su conceptualización. Gracias. Enigma.